es mi santuario donde expreso lo vivido. Temas personales y temas sociales conocidos. Quien se siente herido no es mi problema. Me expreso en temas o pretendo ser temido. Solo desahogarme, lo que no me gusta lo ataco. A quien no me gusta también, pero no lo machaco. A no ser casos como esa que me hiera saco. El rap está aquí, tú eres víctima, yo soy el caco. Mi expresión sincera sin temer a detractores. Muero por esto, queda claro, me sobran cojones. Desde los 16 adictos, siempre en ocasiones. Todo el dolor plasmado, no importa las repercusiones. Un suicida más que se deja la vida en el texto. Tú un ignorante si crees que esto no es cierto. Mis colmillos en el teclado aniquilo a quien detesto. Antes que dejar el rap acabaría muerto. Mato por esto si en mi camino interfieres. Te dije que soy un fanático y tú quién coño eres. Yo seré en sí hasta el final, ya hice los deberes. Fueron mi infancia turbia, tu alma sucia y demás seres. Para mi problema son más letras que escribir. Más temas que grabar, más escoria que hundir. Incluso cuando muera mi música quedará en el aire. Merece la pena esto más que escribir para que bailes. Soy un soldado del hip hop, uno más del panorama. Escribo lo que siento, aunque mayormente drama. No quiero fama, aunque va regada al éxito. Es mi trama, un atentado contra séquitos. ¿Y quiénes? Pues bien, afiliados al mal. Al carnaval, a quien hundiría su cien. A ciudadanos que con las desgracias ríen. Eso sí, muchos saldrán corriendo cuando se la líen. En un país en el que la envidia domina a la mayoría. En el que vale más la mentira que la verdad de corazón. En el que abunda la escoria e hipocresía. Se ve cada día bandas superiores y no tienen razón. En mis santuarios a gente no es bienvenida. Es despedida como un misil en un bélico escenario. Aquí expongo lo que me sale de los huevos. Y si no gusto que me los coman, yo no soy nuevo. Con todo me atrevo, aunque a mí me envidien. Pero que se fastidien, si quieren lucha estoy en el nuevo. Te lo pongo a huevo, lo mismo que os falta. No hay inteligencia y dependencia de bulos que asaltan. Con la música y mi novia yo me conformo. Yo soy en sí a Caifis, en versos informo. Si me vienes a pegar quizás la cara te deformo. Pero mínimo unas hostias para dejártelas de adorno. Bienvenidos al santuario de la expresión. Os voy a dar más caña que nunca, hijos de la gran puta. Yeah. Edfis está aquí para poner las cosas claras de una puta vez. Yeah.